Encuentro con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Siempre es un placer estar ya nosotros listos para compartir esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre, siempre, siempre decimos que todos están cordialmente invitados a ser parte de este programa, marcando al 2220-966, 2220-966. Quería comentarles que hoy tendremos nuestra reflexión. Y bueno, habíamos tenido pautado un espacio para compartir con Esteban Díaz, pero lamentablemente no se dará cita acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A veces como que nos falta un poquito de responsabilidad cuando nos comprometemos a algo. Sin embargo, nosotros aquí en este programa les hacemos la cordial invitación para que nos llamen, para que ustedes puedan solicitar el tema musical que desean. Les vamos a dar ese espacio de complacencias. Además, quiero decirles que en este programa les estaré compartiendo algo más de información de la que usted seguramente conoce respecto del aire típico Vestida de Azul de Rubén Uquilla Fernández. Así que no se separe de esta su radio y de nuestras emisoras amigas como Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y también en el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelaculturaecuatoriana.gov.es. ¿Pero qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión? Esta dice lo siguiente, autor desconocido, la tomamos de la página de Shoshan y lleva por título Besar el alma. El alma no crece en los árboles, sin embargo se nutre de nuestro entorno como el cuerpo de la comida. El alma necesita ser alimentada con visiones hermosas, palabras que llenan o por quien sabe besar el alma. Besar el alma es saber tener paciencia, comprensión y nunca juzgar a nadie, simplemente aceptar a las personas como son. Besar el alma es abrazarte cuando hay soledad, cuando se está triste, sin decir nada, solo sostenerse con ese abrazo de apoyo. Besar el alma es sentarse juntos, cuando no hay necesidad de hablar, cuando solo hace falta el silencio, al no hacer preguntas. Besar el alma es sentir otras manos que dan apoyo, fortaleciendo esa esperanza de vida y de compañía. Besar el alma es decir un te quiero con la mirada. Besar el alma es fácil. Solo basta que decidamos bajar del pedestal del orgullo que muchas veces nos rodea y nos consume. Besar el alma. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de ese beso en el alma que nunca llega? ¿Qué sucede? ¿Han besado su alma? ¿O está por ahí con ese deseo de sentir esas palabras bonitas para sentirse satisfecho? Bueno, empiece si está solo a decírselas usted mismo. ¿Cuán importante es usted? ¿Cuán hermosa es? Bese el alma. Y los que están acompañados también. Miren, besar el alma, ¿cuántos de nosotros necesitamos de ese beso del alma que nunca llega? Yo estoy necesitando ese beso aquí en el alma, a través de sus llamadas 2220-966. Hágalo, por favor. Autoestima arriba, motivación para poder satisfacer nuestras necesidades y sobre todo esas metas que nos hemos propuesto. Un abrazo gigante para ustedes, son importantes. cada uno de las, de los varones, de las mujeres, de los niños, de los adultos, de cualquier persona, son importantes para que esta radio siga creciendo. Gracias por escucharnos, así que nosotros les vamos a acompañar con música, ese beso del alma que les llega. Recordándoles que quien estuvo al inicio de este programa con la canción Desde el Alma fue Víctor Armijos. Y en este momento nosotros nos vamos con una canción que lleva por título Alma Dormida. Una hermosa canción que esperamos que ustedes la disfruten, que es una creación de Homero y Drogo. Perdió la luna y el sol ante tus plantas, y el sol ante tus plantas, y el sol ante tus plantas se ha dormido. La lumbre matinal de Dios hechizo, románticos perfumes los jardines. Eres la ensoñación del paraíso, y un alma que solloza, y un alma que solloza, y un alma que solloza entre violines. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Vamos a hacer música nosotros el día de hoy con ustedes. Aspiramos que puedan marcar el 2229-66-2229-66 y nos comenten desde dónde se comunican con nosotros. Y bueno, si es que quiere solicitar una canción, también puede hacerlo. Antes de darles a conocer algo más de la canción Vestida de Azul de Rubén Urquilla, que lo vamos a tomar del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, quiero hacerle la cordial invitación para que asistan a un gran evento que hace la invitación la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se complace en presentar a la maestra María Luisa González con la obra Ciudad Invisible, La Torera. El viernes 4 de marzo de 2016 a las 10 de la mañana en el Teatro Carlos Brito de Machachi, y la entrada es completamente libre. Así que no se pierdan este gran evento el próximo 4 de marzo. Y también mañana, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, estará con nosotros dos personajes que son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Ustedes lo recordarán. Es una invitación que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta es su emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el gobierno de la provincia de Pichincha, HCJB, Diario La Hora y Los Colores de la Oscuridad, quienes realizarán una exposición de pintura que se la ha denominado Talita Kumi. Niña, a ti te digo levántate, del artista Jocelyn Andrade. Estará también Cristina Andrade como cantante y bailarina, y habrá un performance en esta presentación, El Arte de Pintar Sin Ver, junto a Javier Alejandro, nuestro compañero que ustedes lo escuchan todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el programa Los Colores de la Oscuridad. Así que este evento será el próximo miércoles 2 de marzo a las 18:45 en la sala Jorge y Casa. A nosotros sí nos gustaría que se den cita a este gran evento. Todos nuestros oyentes que puedan estar en este programa, ya que esto es parte de la retroalimentación que nosotros nos gustaría hacer efectiva. En este caso, Jocelyn ha venido al programa y tiene la oportunidad de presentarse por un día aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esperamos que ustedes se den cita a este gran encuentro. Javier Alejandro, una de las personas no videntes que puede, que nos demostrará cuán talentosos son las personas, que pese a una dificultad pues tienen mayores oportunidades de mostrar a todas las personas que no es difícil hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, ahí les esperamos, miércoles 2 de marzo a las 18:45. Y bueno, antes de contarles algo más de Vestida de Azul, ¿qué les parece si nosotros escuchamos una de las canciones de Rubén Uquillas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Bueno, hay cuántas canciones, ¿no es cierto?, que este personaje va escribiendo y dejando huella para nosotros, todos los ecuatorianos a los que gustamos de la música, de nuestra música. Bueno, y hay una canción, este es un albazo de Rubén Uquillas que lleva por título Pajarillo. Nosotros vamos a escucharlo aquí en la voz de Yolanda Iglesias, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Disfruten de estas melodías. Cantabas una mañana serena, una mañana serena. Aún nos das el alivio y a mí me aumentas la pena, y a mí me aumentas la pena. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Abandonaste mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Pajarí, allá por la serranía, que allá por la serranía, cuando las curaba de mis lágrimas bebía, de mis lágrimas bebía. ¿Qué más te debo, qué más? Debí darte mi ternura. ¿Qué más te debo, qué más? Debí darte mi ternura. Decía que te vas del ramal en que cantabas para no volver jamás. A ver si ya que te vas del ramal en que cantabas para no volver jamás. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Bueno, nosotros seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos besando el alma y a nosotros también nos están acompañando, nos están haciendo enriquecer ese espíritu gracias a esas llamadas que ya hemos recibido. Un saludo cordial para el maestro Rafael y también para el señor Jorge Negrete. Ya enseguida les vamos a empezar a ubicar todas las canciones que ustedes nos están solicitando. Pero ahora sí les comento. ¿Quién es Rubén Uquilla Fernández? Nació en Quito un 15 de febrero de 1904. Transcurrió parte de su vida en Riobamba, por lo que se piensa que es allí. Nací en Quito, dice, pero mis años de añoranza los viví en Riobamba y mi mayor gratitud la guardo para el público guayaquileño. Rubén Uquillas fallece en Valencia, Venezuela, el 28 de diciembre de 1976. Se educó en la Escuela de los Salesianos, luego en el Colegio Mejía y después en la Escuela de Bellas Artes, cultivándose en el arte del dibujo. Participó de las primeras grabaciones musicales de radiodifusora El Prado de Riobamba. En 1920 llegó a Quito la compañía Azul de zarzuelas y operetas, que es contratada para inaugurar el ahora cerrado Teatro Colón de Guayaquil por celebrarse el centenario de la independencia de la ciudad, donde se enrola. Luego integra la Lira Colombo Ecuatoriana con Efraín Orozco en giras triunfales por Colombia y Centroamérica. Rubén Uquillas, en los años 30, se suma al elenco de la Compañía Dramática Nacional de figura como Marina Moncayo y Marco Barahona, Jorge Icaza, Olimpia Gómez, María Gossenbech y Humberto Dorado Polit. Luego en la Compañía de Comedias y Variedades con Jorge Araujo, Carlota e Inés Caramillo, los hermanos Andrade, Miguel Ángel Casares y Olivo de Mare. Bueno, ustedes saben que también hoy vamos a tener la historia de esta canción Vestida de Azul y las complacencias de aquellas canciones que nos están llamando. Gracias a todos ustedes. En este instante voy a dar paso a una llamada al aire. Bienvenido o bienvenida. Gracias por acompañarnos. Adelante. A nuestra amiga que se encuentra en el 2220966. Aló, buenos sí, días. Buen día. Saludos cordiales a usted. Gracias por llamar. Laurita, ¿cómo estás? Buenos días. Soy Tatiana Carrillo. Llamo desde el Centro Cultural Mama Cuchara. Hola Tati, gusto de saludarte. Qué bueno, vemos que ustedes tienen una agenda para este fin de semana muy grande y que tiene que ver con la música. Sí, así es, Laurita. Gracias por el espacio y por permitirme extender una invitación a todos tus oyentes. Tenemos dos eventos muy bonitos que les quiero comentar un poco para ver si se animan y nos acompañan. El día de mañana, el ensamble de guitarras de Quito hace una presentación en el auditorio de la Alianza Francesa a las 7:30 de la noche. Este evento se titula Naturaleza del Mestizo, con el ensamble de guitarras, que es un grupo de cámara de ocho guitarras, con un repertorio muy bonito, que es un remontaje de obras que ellos ya han presentado anteriormente. Y el día sábado, el sábado 20 de febrero, tenemos en el Teatro México, que está ubicado al sur de la ciudad, este emblemático espacio muy lindo, la Escuela Lírica, Voces Solistas, van a hacer un concierto interpretando a Il Divo. Il Divo es este grupo muy famoso, que hace baladas, hace boleros, pero con su estilo muy propio de lírica, ¿no? Entonces ellos han hecho un tributo a ellos. Van a cantar Andrea Cóndor, Freddy Godoy, Olmes Nogales, Moisés Carabalí y Jorge Casís. Esto es en el Teatro México el día sábado 20 de febrero a las 7:30 de la noche. Tatiana, y a este evento ustedes lo han denominado Contigo Aprendí. Así es. Contigo Aprendí, que es un bolero que va a ser interpretado esta noche. Entonces tomamos este título para nombrarle al concierto de esta manera, que la gente se sienta un poco identificada y tenga una idea de por dónde va a ir la música. Tatiana, ¿quiénes son parte o cómo se forma esta escuela lírica? La escuela lírica nació en el año 2006, nació con el nombre de Compañía Lírica y nació con el objetivo de formar voces solistas para los montajes que el Teatro Nacional Sucre hace anualmente de la ópera, de musicales, de zarzuelas, pero cuando no estamos en época de estas grandes producciones, ellos están en permanente trabajo haciendo producciones como esta que van a presentar el sábado. ¿Sale del teatro esas voces para ir hasta otros sectores? Sí. Nosotros tenemos un programa que es como el Sucre Viajero, es un servicio a la comunidad y vamos a diferentes sectores. En este caso estamos yendo al sur de la ciudad, al Teatro México, que es parte también de la Fundación Teatro Nacional Sucre y que atiende justamente este sector del sur de la ciudad. Bueno, siempre es un honor, Tatiana, poder compartir. Siempre los micrófonos están abiertos para que ustedes puedan llamarnos y comentar cada una de las actividades que realizan. Quizá ese es un espacio para que el público pueda también darse cita a estos eventos que generan recursos, pero que a la gente que se da cita, pues obviamente solo le toca ir y disfrutar y poner buen oído para la música. Así es, Laurita, yo te agradezco mucho. Nosotros estamos en permanente actividad, cada semana presentamos entre 3 y 4 eventos. Les invito a que visiten la página www.teatrosucre.com. Ahí van a conocer toda nuestra programación, no solo de la Mama Cuchara, aquí que trabajamos con 9 agrupaciones musicales, sino de toda la fundación. Entonces hay para todo gusto en realidad. Y claro, estamos en permanente actividad. La próxima semana igual tendremos 4 eventos más que ya les compartiremos. Entonces esperamos que nos llame, ya sabe, llámenos a esta misma hora y usted pueda hacer la cordial invitación y que el público también conozca las actividades del Teatro México. Gracias, Laurita, te agradezco mucho y te llamaré la próxima semana entonces. Perfecto, muchísimas gracias, a Tatiana Carrillo por haberse comunicado con nosotros. Recuerden ustedes que hay un gran evento para que puedan participar, Contigo Aprende, la Escuela Lírica de Guitarra, y también con Voz Mestiza, un evento que se desarrolla el día de mañana. Y bueno, ¿qué les parece si entonces, después de haberles comentado sobre Rubén Uquilla, sobre ese aire típico, Vestida de Azul, qué les parece a ustedes si es que nosotros compartimos ya una de las canciones, como ustedes escucharon, que Rubén Uquillas hizo sus primeras grabaciones en Radio El Prado. Y seguramente, pues en aquella época se formó uno de los dúos de los riobambeños, porque ama a esta ciudad, aún siendo quiteño, pero también le guarda ese respeto a la ciudad de Guayaquil. Entonces, los riobambeños estaba integrado por Rubén y Plutarco. Y aquí viene entonces este aire típico que lleva por título Vestida de Azul, una grabación también de hace varias décadas. Vestida de azul, saliste a competir con el cielo. Vestida de azul, saliste a competir con el cielo, que también hay en la tierra cielo que de azul se viste, que también hay en la tierra cielo que de azul se viste. Porque tengo en este suelo otro lucero mejor, porque tengo en este suelo otro lucero mejor. Dicen que la tierra negra da muy buena sementera, dicen que la tierra negra da muy buena sementera, por eso he puesto mis ojos en esta linda morena, por eso he puesto mis ojos en esta linda morena. Desde el dicho que me dejas solo por verme llorar, desde el dicho que me dejas solo por verme llorar, lloraré porque te quise, no porque me ha de faltar. Lloraré porque te quise, no porque me ha de faltar. Y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos, gracias a las personas que se comunican con nosotros. Ya estamos haciendo la lista de las canciones para ponerles. Bueno, antes de irnos a la siguiente canción que nos han solicitado, quiero comentarles a ustedes que Rubén Uquilla Fernández en el año de 1935 se radicó en Venezuela, donde junto a su hermano Plutarco y Carlos Isurieta formaron una agrupación que luego es contratada por RCA Víctor en Medellín para grabar 84 de sus temas de música popular ecuatoriana. También se dedicó al teatro. Posteriormente viajó a La Habana, Cuba, donde trabajó en Radio CMQ por los años. Después de que quedó definitivamente en Valencia, Venezuela, donde se dedicó a la fotografía, el dibujo y la pintura. Hay que destacar que el talento como guitarrista, concertista de su hermano Plutarco Uquilla, preparado en conservatorio y que falleció a finales del año 2000. Vamos a escuchar la siguiente canción que nos han solicitado. Aquí está la voz de Paulina Tamayo con la canción, vamos a decirlo y nos va a sonar redundante, la canción de los Andes. Gracias a nuestro amigo por haberse comunicado con nosotros. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. La vida así

Fernández. Hay otra de las canciones que nos han solicitado por acá, y nosotros, gracias al señor Jorge Negrete, por acá tenemos la canción Casita Blanca, ¿sí? En la voz de Lida Uquillas. Mucho tiempo con rumbo incierto que abandoné mi tierra donde nací. Desde entonces errante por el desierto no encontraba tus pasos, pobre ahí de mí. Tus pasos, pobre ay de mí. Y enseguida les contamos a ustedes la historia de la canción Vestida de Azul, aire típico, canción coplera, de piropos y galanteos que se cree en el año de 1923. Imagínense ustedes hace cuánto tiempo se creó, ¿no?, esta canción. Y de hecho, cuando ustedes escuchaban la grabación de Los Riobambeños, pues miren, algo demuestra. Ahí escuchábamos solamente guitarras. ¿Y dónde se grabó esto? En la Sultana de los Andes, de Riobamba. Dedicada a la que sería su esposa, Mariana Cadena Tapia. Como es sabido, el compositor Rubén Uquillas vivió por mucho tiempo en esta ciudad, es decir, en Riobamba. Apenas se graduó como dibujante en el Colegio de Bellas Artes de Quito, viajó a la provincia de Chimborazo, donde se desempeñó como profesor del Colegio Pedro Vicente Maldonado de dicha ciudad. Una de las estrofas, o dos, de estas estrofas de la canción que ustedes escucharon y que fue dedicada a su esposa, la señora Mariana Cadena, decía: vestida de azul saliste a competir con el cielo, porque hay también en la tierra cielos que de azul se visten. Dicen que la tierra negra da muy buena sementera, por eso he puesto mis ojos a esta linda morena. Ahí puntos suspensivos para que ustedes siempre sigan disfrutando de la buena música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, quería decirles que queremos enviar un saludo también a la señora María Espinel. Gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos que ustedes llamen al 22-2966. Aún nos quedan unos cuantos minutos. Y la canción que les vamos a dejar y que nos había solicitado es precisamente junto al dúo Strobel Maldonado. Y aquí está Romance del Pasillo. Música la más criolla, son los ecos del pasillo. Españolísimo acento, entre los Andes cautivos, claro llanto de otra raza, por ojos indios vertidos, ruego que implora anhelante, amor que adora rendido, celos que amenazan locos, dolor que llora contrito. Celos que amenazan locos, dolor que llora contrito. Un corazón amoroso palpitando enfebrecido. En la escala luminosa, lanzada con el pasillo, dulce como la esperanza, hermoso como el lirio, suave como el primer beso, trémulo como un latido. Como el anhelo infinito, como el amor placentero y como el dolor dolido, españolísimo acento, entre los Andes cautivo, música la más criolla, son los ecos del pasillo. Música la más criolla, son los ecos del pasillo. Dulce como la esperanza, hermoso como el idilio, suave como el primer beso, trémulo como un latido. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchamos a Strobel Maldonado. Esperamos que ustedes, todavía nos quedan unos cuantos minutos, al 2220966, puedan llamar y obviamente solicitar su melodía. Nosotros queremos hacerles la cordial invitación también mañana, el día sábado hay un gran evento que se lo ha denominado Todos Somos Jaime, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que ustedes puedan darse cita a este gran encuentro, que es un apoyo para el conocido chamito, como se lo conoce, a chamo Jaime Guevara. Esperamos que ustedes puedan darse cita a estos eventos que se los realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos en este instante. Este evento que les acabo de mencionar, Todos Somos Jaime, será el sábado 20 de febrero a las 14 horas. Bueno, aquí hay una adhesión solidaria que va a favor de este personaje, es de $10. En este momento establecemos contacto con Osvaldo Carrión, quien se comunica desde Sixi. Gracias, Osvaldo, por comunicarse con nosotros. Hola, Laurita, un saludo cordial de acá, desde la provincia de La Suárez, el cantón Sixi, más concretamente. Saludar a todos los radioescuchas con un caluroso, repetir, pero desde acá, nuestra querida provincia, las órdenes, el gusto de saludar a tan noble audiencia. Osvaldo, bueno, nosotros en algunas ocasiones en los informativos habíamos comentado que usted estaba a cargo de abrir una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No sé si sí, que tiene o responde a Cañar o a La Suay. Sí, es un cantón de la provincia de La Suay que fue, digamos, como asentamiento humano, se creó en 1535, pero ya como cantón desde 1864. Y bueno, un grupo de amigos gestores culturales nos hemos empeñado en salir adelante con este proyecto que es la creación de la extensión. Hay que decir que lastimosamente en la provincia de La Suay no existe ninguna extensión en los cantones como existen otras provincias. Entonces estamos empeñados en que salga este proyecto, se ha hecho las diferentes gestiones, se ha presentado los papeles tal y como deben ser y esperamos de que la nueva administración que está a cargo o a la cabeza Iván Petrov aprueben esto y que es el sueño anhelado de muchos sixeños. ¿Eso quiere decir que está todavía en proceso o ya se puede decir que en este caso Azuay cuenta con una extensión de la Casa de la Cultura en Sixi? No, está en proceso todavía, o sea, se ha presentado, recién se posicionó la nueva directiva y está en proceso, esperamos que en la próxima reunión ya se apruebe esto, estamos al pie del cañón, digamos, esperando que esto se lleve a feliz término. ¿Cuántos gestores culturales están siendo parte de este trabajo, mi estimado Osvaldo? Exactamente, 35 personas, tenemos actores, actrices, están... por supuesto, escritores, poetas, músicos, danzantes, gente de danza, perdón, y de las escultores, luthiers. Lo que queremos es incluir nuestra propuesta desde el cantón con los valores que tiene en la parte histórica, escribiendo mucho de eso que ha quedado en la memoria de la gente y dar a conocer lo que se puede hacer en el Sixi por bien de la cultura del Sixi provincial y nacional. Quizás. De ser posible esta petición de que se haga la extensión allá en Sixi, ¿cuáles serían las acciones, mi estimado Osvaldo? Bueno, de inicio vamos a empezar con una banda, un Big Bang sería, Infanto Juvenil. Y por ahí empezamos, y claro, con exposiciones de pintura, de arte. También vamos a llevar a cabo un club de cine, vamos a formar de jóvenes, trabajar con los jóvenes esencialmente de 10 a 15 años para que ellos son los el futuro como es, ¿no? Entonces por ahí empieza nuestra gestión, pero esperamos por supuesto primero que nazca la extensión. ¿Cómo mira esto la población de Sixi? ¿Aló? Sí, me refería que ¿cómo mira esto la gente de Sixi, la propuesta que ustedes están haciendo? Ah, por supuesto, ha llamado mucho la atención que una entidad o una institución tan importante con 70 años de estar haciendo, que es la más importante en cultura en el país y estar haciendo gestión cultural en el país, pues empiece ya en un cantón de la provincia de La Suay, como es mi querida tierra, el Sixi. Bueno, pues nosotros aspiramos que esa propuesta que están desarrollando pues se cumpla y así en esta provincia pueda tener ya su primera extensión y esto sirva de modelo también para otros cantones que pueda ir creciendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso es, el anhelo ferviente. Y de Benjamín Carrión, por supuesto, demostrar lo que cada pueblo en su potencialidad tiene en cuanto a arte y cultura. Ya, perfecto. Bueno, mi estimado Osvaldo, como siempre es un gusto poder compartir con usted. Esperamos que nos esté informando permanentemente en este horario de 8 a 9 de la mañana todo ese proceso que se está dando en función de la creación de este núcleo allá en Sixi. Gracias, Laurita, por su interés y un saludo cordial a la capital de la República. Aquí estamos haciendo cultura, también empeñados en que salga esto, y gracias por apoyarnos. Bueno, y le vamos a despedir a usted con una canción, Zigzig, mi bello Zigzig, así se llama, interpretado por los hermanos Calle, Letra y Música, y del señor Luis Vélez. ¿Usted les conoce a los personajes? Claro, a todos, absolutamente, claro, sí, existe el dúo todavía. El compositor ya falleció, pero existe el dúo que sigue en presentancia acá, son de Cuenca concretamente. Bueno, esperamos algún momento tenerles aquí en el programa, pero vamos a escuchar la voz de estos personajes, y hasta la próxima, mi estimado Osvaldo. Gracias, Laurita, saludos a todos los auditores con cariño. Amigos, amigas, entonces nos vamos a despedir con esta canción, esperando que nos acompañen el día de mañana, que tenemos invitado, y la próxima semana también tendremos muchos invitados y temas importantes que tratar en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)